¿Habrá sesión? ¿No la habrá? ¿Se tratará el tema del etiquetado frontal para los alimentos? De esto charlábamos la semana pasada con la diputada nacional Brenda Austin. Pero en las últimas horas pareciera haber entrado en un impasse esta cuestión. El cordobés Eduardo Fernández, del Frente de Todos. ¿Cómo le va, Fernández? Un gusto en saludarlo. Buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué es lo último que hay en materia? ¿Alcanzan el número suficiente para conseguir el quórum y empezar a debatir la cuestión o no? Mire, estamos yendo a la Cámara, por supuesto que el número hay que alcanzarlo. Usted sabe que el bloque del Frente de Todos no tiene el número necesario para el quórum, necesita el consenso de otros bloques menores. Lo que sí me parece una actitud de altísima irresponsabilidad, que estamos hablando de tratar una ley, las leyes, todas que han tenido consenso y que espera la sociedad para que nosotros cumplamos nuestro deber, ¿no? Uh-huh. El de alimentación saludable, promoción de alimentación saludable, que es conocida como el etiquetado frontal, nosotros recibimos diariamente en nuestros correos como diputados y diputadas, cartas de médicos, de asociaciones, de nutricionista, de pediatra, que nos piden, por favor, porque bien es una ley que si nosotros no la tratamos, la dejamos al vaivén de la especulación política, va a perder validez parlamentaria y es urgente, ¿no? Es decir, la claridad en la información de lo que consumimos es indispensable. A esto, por supuesto, sectores muy, muy concentrados de la economía vinculados a la industria de alimentación y otras vinculadas también, sobre todo, a lo que es publicidad, packaging, etcétera, ha hecho un lobby muy grande. La verdad que los diputados y diputadas que no asistan hoy, más que una especulación política, parece estar respondiendo lamentablemente a ese lobby que es ultra minoritario. Ha tenido grandes consensos esta ley, han pasado por el Congreso de la Nación, pero cientos de especialistas en diversos temas, son las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, y muchos no han salido a decir porque no prohíbe nada esta ley. Uh-huh. Lo que le está dando es información al consumidor con la claridad que dispone los ingredientes que integran productos a partir del Código Alimentario Argentino. Así que esperamos que haya un acto de madurez, uh-huh, en la sesión. Acá no hay ganadores ni perdedores en esto. De verdad que esta especulación política llama la atención. Y también dice con claridad para qué uno quiere estar en el Congreso. Uh-huh. ¿Se sabe cómo votarán los diputados de las provincias del norte que son de su bloque, Fernández? Seguramente se abstendrán o votarán en contra, pero nosotros votamos para el interés común. La industria azucarera puso algunos reparos que, la verdad, uh-huh, respondan al interés. ¿Sabe cuántos son los ingenios en Argentina? Son tres en este momento, corresponde, uh-huh, a tres grandes empresas. ¿Ledesma? Sí, yo tengo el listado, pero el tema, uh-huh, es que no es el problema que estamos en contra del azúcar, sí, sino que la gente se entere, uh-huh, que ese producto contiene azúcar y, sí, que es... Mire, la supersión es la empresa que concentra el 85% de las facturaciones, el Tabacal, uh-huh, Ledesma y Galpafe. Sí. Y 8% de empresas que son supermercados, que son los que fraccionan en esto. Es decir que la verdad que contener información no le hacen mal a nadie. ¿Desde cuándo la información del contenido y acto de advertencia, cuando una madre, un padre, sí, va a comprar, que sepa qué le está dando a su hijo, no es necesario? Acá, en muchas partes del mundo, se está vigente esto, uh-huh, así que en su reglamentación vamos a tratar de solucionar lo que hubiera de incompatibilidad con el Mercosur, que ahí es totalmente posible armonizaron con las leyes vigentes, sobre todo en Brasil, así que me parece que el acto de hoy es lamentablemente una demostración de intolerancia política, dado que muchos de los diputados, sobre todo del radicalismo, nos han acompañado en este proceso. Diputado, estaremos al tanto de lo que vaya ocurriendo. Volvemos a conversar posiblemente mañana a ver cómo ha sido la cosa. Le agradezco, como siempre, la amabilidad en atendernos. Por favor, Mario. Buena jornada para usted, que salga todo bien. Hasta luego. El diputado nacional Eduardo Fernández, diputado nacional por Córdoba, del Frente de Todos, no está asegurado, ni mucho menos todavía por parte del oficialismo, el quórum para la sesión de hoy.